Hay un texto que quería compartir, porque hemos dicho de que la palabra del Señor, el Señor nos machacó con este texto, la palabra del Señor es viva y es eficaz, es más cortante. Este versículo, pero la palabra del Señor puede ser, es como el coche, el bueno, el mejor, el rápido, pero si yo no estoy dentro, no lo manejo yo, puede ser bueno para otras personas, pero no es mi coche. Entonces la palabra del Señor es viva, es eficaz, es todo esto, pero si la tengo dentro de mí, pues sí. Pero si la tengo fuera de mí, pues no. Ahora, lo que quiero compartir hoy es, el título es el siguiente. Tengo tres referencias. El título es el siguiente: piensa y habla la palabra de Dios porque tu vida depende de ello. Piensa y habla la palabra de Dios porque tu vida depende de ello. La primera referencia la tenemos en Proverbios, en el capítulo 23, versículo 7. La segunda referencia la tenemos en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y la tercera referencia la tenemos en Proverbios 18, versículo 21. Tres pasajes. Graba esos tres pasajes. Proverbios 23, 7. Romanos 12, versículo 2. Proverbios 18, versículo 21. Leemos, buscamos. El título ya lo hemos dado. Piensa y habla la palabra de Dios porque tu vida depende de ello. Proverbios 23, versículo 7, la palabra del Señor dice lo siguiente. 23, 7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. Señor, en el nombre de Jesús, yo soy humano. Señor, usa mis labios, Señor, para hablar a tu pueblo. Señor, comunica a tu pueblo, Señor. Todo lo que es humano en mí, Señor, no tenga ninguna influencia en este tiempo. Y que, Señor, toda mi vida sea solo instrumento en tus manos y que tú hagas, Señor, la obra que tú has preparado para tu pueblo en este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, tomamos asiento. Este versículo que hemos leído, yo suelo aconsejar subrayar. Subrayamos para atirar nuestra atención. Si tú lees todo el versículo, si subrayamos cuál es su pensamiento en su corazón, tal es, subrayamos solo esta parte. Dios está diciendo de que el ser humano, el hombre, la mujer, es lo que piensa, tal está, tal es el pensamiento en su mente, tal es su pensamiento en su corazón, este hombre es. Wow. Yo pensaba de que el hombre es hombre y varón y mujer. Dios dice que no. Y es más, cuando la Biblia dice que él es el rey de reyes, no dice rey de reinas. Eso de femenino, masculino, es nuestro, los humanos. Pero para Dios no. Dios te ve de la misma forma que ve a un varón. La misma. La sangre de Jesús fue la misma sangre para una mujer, para un varón. Es lo mismo. Ahora, Dios dice que cuando él está mirando al ser humano, el hombre, Dios lo define, este hombre es igual a la suma de los pensamientos en su mente, la suma de sus pensamientos en su corazón. El hombre, ¿cuál es el pensamiento en la mente del hombre, en el corazón del hombre? El hombre es. ¡Wow! Yo pensé que soy nicaragüense. ¡No! Yo pensé que soy hondureño. ¡No! Tú eres lo que tú acumulas aquí, por la mañana, mediodía, por la tarde, la noche, lo que tú acumulas aquí como pensamiento, eres igualito, igualito, igualito para Dios. Es importante saber esto. Para Dios, tú eres los pensamientos que tienes. El mismo Dios dice: los pensamientos que yo tengo para con vosotros son pensamientos de bien y no de mal. ¡Wow! Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos? Dios no se mueve por las ideas humanas. Dios se debe solo a su palabra. ¡Ah! Entonces, andarán dos de acuerdo si no están de acuerdo. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, si Dios se debe solo a su palabra, yo tengo interés alinear mis pensamientos en la línea de los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son buenos para con nosotros. Y por lo tanto, si me pasa un pensamiento que no es bueno, por eso he prohibido hablar mal, hablando de los dos que estaban conmigo. Porque los pensamientos de Dios son bueno, hemos cantado, bueno es Él, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Y por lo tanto, si te pasa cualquier cosa, pensar algo malo, colócate algo aquí en el cap, date un boom aquí sobre la cabeza, ¿sí? Un boom. Tenemos martillos por ahí, de metal, de todo. Te puedo prestar. Ahora, Dios dice, un hombre es igual que los pensamientos. Ahora la pregunta es, la Biblia dice que el día que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entró dentro de nosotros. Somos la casa de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Ahora, Dios está dentro de mí, piensa bien y yo pienso mal. ¿Cómo vamos a caminar juntos? No hay armonía. Ahora, los pensamientos son invisibles. ¿Alguien ha visto los pensamientos? Cuando tú ves un dibujo, ponen así señales que son, pero los pensamientos son, yo no puedo saber lo que tú estás. Igual uno está aquí, está pensando en lo que va a hacer enseguida de salir aquí. ¿Cuáles son tus pensamientos? Dios se mueve solo en función de su palabra. La palabra, Dios ha declarado, lo ha dicho Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante. Si uno lee todo, pero es poderosa su palabra. Si yo no pienso la palabra de Dios, mi pensamiento no hará absolutamente nada. Dios se mueve solo por su... Por eso en el Antiguo Testamento los judíos aprendieron a escribir la palabra del Señor, ponerla aquí en su brazo, a la puerta, en cualquier sitio, a la puerta de su casa. ¿Para qué? Para tenerla delante de los ojos, que es el mejor espejo. Santiago habla de si nosotros sumergimos nuestra mirada en la ley, en el espejo, en la ley perfecta, que es la palabra del Señor. ¡Wow! En lugar de pasar el tiempo delante del espejo, pasa tiempo delante de la palabra del Señor. Pasa tiempo que lo que llene tus ojos sea la palabra del Señor. Los pensamientos son invisibles, pero las palabras hacen visible los pensamientos. Dios habla de que el hombre es igual que la suma de sus pensamientos. En el segundo versículo que hemos dicho, Proverbios 18. Proverbios 18, versículo 21. La palabra del Señor dice lo siguiente. 18. Versículo 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Ahora, subrayar solamente la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pienso y hablo. Nadie ha hablado lo que no ha pensado. Nadie. Pienso y hablo. Dios piensa y también habla. Dios piensa lo bueno. Los pensamientos que yo tengo para con vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Y cuando Dios habla, habla, tú eres mi hija amada. ¿Has visto a mis siervos? Job le habla al diablo, le dice: ¿Has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él, íntegro en todo su camino. Dios estaba tan contento de este hombre Job, pero si miramos a Job, Dios dice, un hombre es igual a los pensamientos que acumula en su corazón. Pero miramos a Job, Dios hablaba bien de él, Dios pensaba bien de él. Dios hablaba bien de él, Dios pensaba bien de él. Dios hablaba bien de él, Dios pensaba bien de él. Y él mismo, Job capítulo 3, versículo 25 y 26, él dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Impresionante. Es importante entender esto, de que tú eres los pensamientos que tú tienes. Job, Dios hablaba bien de él, pensaba bien de él. Job pensaba mal, y pensaba mal, y pensaba mal. Y lo malo que pensaba lo vivió. Dice, lo malo, el temor que yo tenía, que me espantaba, es lo que ahora estoy viviendo. Ahora, ¿quién trajo la muerte a sus hijos y la destrucción a su familia? Fue Job. El hombre que Dios habla bien de él. Tú puedes destruirte tú mismo, no Dios. No el diablo. El diablo, alguien dijo que el diablo no siembra árboles. El diablo siembra semillas. El diablo viene y dice, ah, mira, que no tiene pelo de punta. Pero lo que Dios ve es lo hermoso. Mira a esta joven. Julia, esta joven. Porque la edad no es del cuerpo. La edad es el verdadero yo es, nosotros somos espíritu dentro de un cuerpo. ¿Qué es el día de mi cumpleaños regalarme un coche nuevo? No. El día de tu cumpleaños es el día que Cristo vino a entrar dentro de ti. Dios te dio más que un coche nuevo. Dios te dio Dios mismo y entró dentro de ti. Y está dentro de ti. Y Dios quiere ahora que tú camines junto a Él. Ahora, no puedes caminar con Él si Él piensa lo bueno y tú piensas lo malo. Si Él piensa la salud y tú piensas la enfermedad. Si Él piensa el éxito, tú piensas el fracaso. Si Él piensa la victoria, tú piensas el fracaso. No puedes caminar junto. Fue Job que trajo la destrucción a su familia. Él todos los días daba sacrificio, ofrecía holocausto a Dios. Porque decía, ¿quién sabe si mis hijos han cometido algún pecado? ¿Y para qué Dios? Y el diablo sembraba, escuchaba. Y el diablo se presenta delante de Dios. Y Dios hablando bien de Job. Y el diablo dice, yo no digo lo mismo. Y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. La palabra tierra no significa de rodear a la gente. Ver quién piensa mal, quién habla mal, rodear. Y vio a Job, hablaba mal, pensaba mal, hablaba mal. Dice, ahora permíteme. Le pidió el permiso a Dios mismo de destruir el diablo. Y Dios no pudo decir no. Dios no pudo decirle al diablo, no hagas esto. ¿Por qué? Porque los pensamientos de un hombre es lo que es el hombre. Acumulas, albergas pensamientos malos, lo malo te va a pasar. Y yo bendigo tu vida, que tú quites esos pensamientos. De los que estamos aquí, la generación de Josué, ninguno va a acumular pensamientos malos. Ninguno hablará palabras malas, porque Dios es el sumo sacerdote, recordad, es nuestra profesión. profesamos que Jesucristo es el Señor nuestro. Él piensa bien y yo pienso bien. Él habla bien y yo hablo bien. Él cuando vio la tienda que acababa de que había creado, rodeada de tinieblas, sé que en algún momento se queda vacía. Dios pensó y habló. Sea la luz, y fue la luz. La Biblia dice que el Espíritu Santo se movía. El Espíritu Santo necesita la palabra, que es viva, que es eficaz. Se movía, pero en algún momento el Espíritu Santo y la palabra se pusieron a actividad, pues sea la luz, se acabó con las tinieblas. Y fue la luz. Ahora, Dios dice, un hombre es igual a la suma de los pensamientos en su corazón. Los pensamientos son invisibles. Ordena, alinea tus pensamientos, alinear, ponerla en la misma línea que la palabra de Dios, si quieres tú llegar lejos. Y yo bendigo tu vida, que tú llegarás lejos. Aún la muerte, recordad, la muerte no pudo vencer a Jesucristo. No pudo. El mismo Jesucristo está dentro de nosotros. Y uno piensa la vida de Jesucristo. No es Jesucristo antes de la resurrección. Jesucristo que está dentro de nosotros es el Jesucristo que venció a la muerte, que resucitó. El diablo no pudo retenerlo. Y es el mismo que está dentro de nosotros. Y nosotros pensamos la vida de Jesucristo. Hablamos la vida de Jesucristo. Pensamos la vida de Jesucristo. Hablamos la vida de Jesucristo. Piensa y habla la palabra de Dios porque tu vida depende de ello. Piensa y habla. Pienso la palabra del Señor. El Señor ha dicho, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Nada me va a faltar y lo hablo. Pienso y lo hablo. Pienso y lo hablo. Pienso y lo hablo. Piensa y habla la palabra de Dios porque tu vida depende de ello. La palabra del Señor dice que Él es mi Padre. Y yo soy su hijo y voy a declarar mi padre y yo soy su hijo. Ninguno de los hijos, de los padres, la Biblia dice, vosotros malos como sois, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, sabéis dar buenas cosas. Y yo hablo que Dios es mi padre, me va a dar lo bueno, me va a dar lo bueno y lo hablo, y lo hablo. Y lo hablo, lo pienso, lo hablo, lo pienso, lo hablo y lo pienso. Y tú que eres de la generación de Josué, vas a pensar y vas a hablar. Dice, el poder de la vida y de la muerte está sobre la lengua. Yo decido dar vida a la, dar poder a la muerte o a la vida. Y yo escojo dar poder a la vida, hablando la vida y pensando la vida, hablando la vida y pensando la vida. El médico puede decir lo que le dé la gana, pero mi Dios ha dicho de que si el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos habita en vosotros, y yo sé que habita dentro de mí, el mismo Espíritu Santo vivificará estos cuerpos mortales, va a dar vida, aleluya. Pienso y hablo, pienso y hablo, pienso y hablo, hablo la vida, pienso la vida, hablo la vida y pienso la vida. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Yo soy le responsable de pensar la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios, pensar la palabra. Se acabó eso de rebajas, pienso rebajas, se acabó. Se acabó eso de teléfono, el último modelo, se acabó. Pienso la palabra del Señor. Y de repente me regala un teléfono nuevo. Muy bien, lo dejo por ahí, pero pienso la palabra del Señor y hablo la palabra del Señor. Pienso la palabra del Señor y hablo la palabra del Señor. El diablo es astuto, siembra semillas. Este teléfono tiene algo bueno. Se puede poner en modo avión. ¿Para qué? Para que yo piense la palabra de Dios y hable la palabra. Durante el tiempo, si alguien me llama, es un error orando y el teléfono ahí. Modo avión. No va a sonar. Y el que quería distraerme, se acabó. Porque estoy en el tiempo de pensar y de hablar. Pensar la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios. Quiero terminar. Ahora, Las palabras dan visibilidad a los pensamientos. Pero cuando vemos a Job, dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Y por lo tanto, tengo que desechar. Vemos también un caso de una mujer buscarme. Mateo capítulo 9, versículo 20 a 21. La palabra del Señor en Mateo capítulo 9, versículo 20 a 21, dice lo siguiente. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, el manto de Jesucristo, porque decía dentro de sí: si tan solo tocare su manto, seré salva. Esa mujer pensaba la palabra del Señor y hablaba la palabra del Señor. So, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salvo. No pensaba: ay, ya son 12 años, los médicos me han quitado, porque la misma referencia se encuentra en Marcos capítulo 5, 25 a 28. Habla de que la mujer había gastado todo lo que tenía y la cosa le iba para peor. Pero ella se armó de pensar, porque le hablaron, si tú lees antes, le hablaron de Jesucristo, que él sana, que levanta a los muertos, que resucita a los muertos, que limpia a los lepros. Le hablaron para ahora alimentar aquí. Y ahora piensa y habla: si tan solo toco el borde de su manto, seré salvo, seré sana, seré salvo, seré sana. Si tan solo, y pensaba, y una mujer 12 años que padecía de flujo de sangre. El flujo de sangre es una enfermedad que la debilitó en el cuerpo. ¿Qué hizo y cómo lo consiguió ella caminar? Porque había una gran multitud y ella decía: da igual si mi cuerpo no responde, si mi cuerpo se encuentra débil, da igual, pero algo haré. Si tan solo voy a pasar entre... Y había un montón de personas y ella llegó ahí. Lo que tú piensas, lo que tú hablas, lo que tú haces es lo que va a vivificar el poder de Dios dentro de ti. Aleluya. Quiero terminar. Dice: piensa y habla. Satura tu mente con la palabra del Señor. Llena tu mente con la palabra del Señor. Lee un versículo cada día. Memoriza un versículo cada día. Buscamos, ay, mira dónde ha bajado de precio. Yo no me enteré, pues al final me he enterado de que estamos en temporada de rebajas. Pero ¿por qué no podemos enterarnos de que estamos en un tiempo extraordinario? Somos generación de Josué. Los de Moisés, los que salieron de Egipto, paso por paso se quejaban, murmuraban. Pero Josué, cuando aparece Josué, lee toda la Biblia, cuando es nombrado Josué, la primera vez es un victorioso, está venciendo, está triunfando, porque él no tenía la mente de... Ellos fueron maltratados 400 años, 430 años. Venían, mataban a sus hijos. Cuando Moisés lo lleva en el desierto, empiezan a murmurar: Moisés, tú nos has llevado a este lugar para que muramos en este desierto. Había sepulcro ahí en Egipto y había cebollas. Ahora no tenemos hambre. El maná. Cuando leemos nosotros, parece gracioso de llamar esta comida maná. Significa el pan de fastidio. O sea, se habían hartado tanto que llamaron pan de fastidio. O sea, era una generación que murmuraba, pero Josué, cuando aparece la primera vez en la Biblia, es uno que está ahí, siervo de Moisés, pero peleando y triunfando. Y los que salieron sin la cabeza llena de mentalidad de esclavo, entraron. Pero de todos los que tenía de 20 años para arriba, ninguno entró, salvo dos. Porque renovaron su mente. Romanos capítulo 12. Con esto terminamos. Romanos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora subraya solo esta parte. Dice: transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Renovar con la palabra del Señor, renovar el entendimiento con la palabra de Dios, llenar su cabeza con la palabra de Dios. Dios es bueno, bueno es Dios, bueno es Dios, Dios es bueno, bueno es Dios, bueno es Dios. Lo hemos cantado, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios no puede querer verte enfermo, Dios no puede querer, es blasfemar. Dios es ¿quién entregó a su Hijo lo precioso, lo entregó para redimirnos? ¿Cómo que puede enviar la enfermedad a nosotros? Dios no piensa en la enfermedad, Dios piensa en la sanidad. Cuando el apóstol Juan escribe a Gayo, dice: amado Gayo, yo quiero que tú tengas salud y que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios te llama amado. Dios llamó a Daniel muy amado de Dios. Dios te llama también a ti muy amado. Mi amada es mía y yo soy suyo. Mi amado es mío y yo soy suya. Dios te llama la niña de sus ojos. Ay, lo que me dijo mi primo. Tu primo fue usado por el diablo. Dios piensa lo bueno y Dios habla lo bueno. Tu primo, lo que hizo, sácalo, tíralo por ahí. No tiene ninguna validez. Lo que vale es lo que Dios habla de ti. Porque tu primo mañana no estará, pero Dios sí estará. Cierra tus ojos. Bueno es Dios. Dios es bueno. Que no lo cantes por cantar. Decide llenar tu mente. Llénala, llénala, llénala, llénala, llénala. En tu trabajo, cuando digan, van a echar la mitad. Lo que piensa Dios que tú vas a estar ahí. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si Dios me ha colocado en este lugar, voy a estar yo en este lugar. 1,000 caerán a mi izquierda, 10,000 a mi derecha, pero ninguna flecha del diablo me alcanzará. Dios te ha movido con un propósito, que tú seas referente. Oh, soberano Jesucristo. Yo no sé si hay persona que tiene conflicto, lucha en su mente. Yo quiero orar por ti. La mente es el campo de batalla. Oh, soberano Jesucristo. Dios quiere que renovemos la mente, el coco, que lo llenemos con su palabra. Somos generación triunfador. Con mi Dios haremos prodigios. Con mi Dios asaltaremos muros. Aleluya. Soberano Jesucristo. Maravilloso Jesucristo. Maravilloso Jesucristo. Rey de gloria. Rey de gloria. Tú eres bueno. Tú eres bueno.